Muy buenos días. Aquí estamos en La Contratertulia, un programa de Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Un programa que va a emitir hoy su edición número 137 por segunda vez, puesto que sí, lo siento, pero lo voy a decir. Sí, la semana pasada grabamos una contratertulia, además con cuatro contratertulianos, la incorporación de nuestro nuevo contratertuliano ya oficial, con nombre de Cucurbitácea, ¿os acordáis? Y por fallos de, bueno, se puede decir que por la pericia magistral de quien manejaba la mesa ese día, intentó grabar, por algunos fallos informáticos, ya sabéis, o sospechamos también del delito, digo, de la policía, ¿no? Nos está haciendo sabotaje. Digo aquí, que total, no, que el programa. No necesita. El programa se perdió, cosa que sentimos mucho los cinco. O sea, los cuatro contratertulianos y nuestro oyente. Ese que nos ha hecho. Ese tan majo que nos escucha. Totalmente en serio, lo de majo. Sí, majo es. Y bueno, pues nada, desgraciadamente se perdió una contratertulia con un. Que me parecía que estuvo muy interesante, con cuatro personas hablando de una auténtica contratertulia, una auténtica tertulia a la contra, hablando de consumo y de muchas cosas que ahí quedó perdida para siempre. Hablaremos otra vez de este tema. Un fallo técnico y bueno, somos de otra época y nos pasan estas cosas. Entonces, hoy, día 16 de enero del 2017, grabamos la contratertulia número 137. El otro programa se perdió, pues ahí quedó. ¿Qué se le va a hacer, no? Y bueno, pues recordar también, saludar aprovechando a la gente que escucha esto en Radio Vara de Manresa, en Radio La Granja de Zaragoza, en Radio Cuca de Oviedo. Y bueno, y tenemos un correo electrónico, recordamos que es lacontratertulia@gmail.com, por si alguien quiere dirigirse al programa para lo que sea. Y poco más, que vamos a empezar a hablar hoy. Estamos cuatro personas, pero vamos a participar solo tres. En las opiniones y tal, y vamos a empezar con esta contratertulia. Entonces, esa es la que no opina. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos unas cuantas cosas de las que hablar y no sé si queréis abrir con algo. Empezáis vosotros, empiezo yo. Hay tantas cosas. Tú ya has empezado. Hay un montón de cosas, sinceramente. Lo de las corbetas, lo del informe de los... Pues yo para empezar, para que participe nuestro... El que está en la mesa hablaría de un tema que hemos hablado aquí muchas veces, que él lo habla muchas veces y que, bueno, que es descarado, ¿no? Que es descarado, como ahora mismo tenemos aquí a vuestro rey, al rey Felipe, en Arabia Saudí, siendo agasajado y, bueno, allí con todos los jeques, con empresarios y, bueno, podemos comentar un poco esta visita, ¿no? Porque es interesante, es interesante. Ya vemos, en varias contratertulias pasadas, incluida alguna de las non-nata, hablamos de este tema y, bueno, una vez más nos anticipamos como verdaderos profesionales de la opinión que somos a los medios de comunicación, ¿no? Ya hace varias semanas hablamos de este tema cuando se pospuso la visita porque se murió el hermano del rey allí en Arabia y tal, sí. Pero ya vaticinábamos el tema de la visita, cuáles serían sus objetivos, cómo se había levantado el embargo a munición de artillería, que todo el mundo sabe que se está empleando en la guerra de Yemen, ¿no? Que se vende a Arabia Saudí, y que todo eso, levantar ese embargo a la munición de artillería era abrir el camino al gran negocio de ampliar el contrato de la BEI, sobre todo a la venta de las cinco corbetas a la Armada de Arabia Saudí fabricada por Namantia, ¿no? Pues eso, es que es una vez más una de las evidentes falacias de este sistema memocrático en el que vivimos, que se las da de demócrata, defensores de los derechos humanos y ese tipo de palabrería vacua que usan y que siempre de vez en cuando nos ponen, bueno, y como auténticos gilipollas, muchos se creen las mamarrachadas que salen en los medios, que muchas veces pueden tener un fundamento real, ¿no? Que si Venezuela, que si Corea del Norte, que si Rusia, que si tal malo, que si igual, y luego aquí pues vendiendo... por valor de 2.000 millones de euros, armas ofensivas para una dictadura, bueno, para una monarquía feudal, machista, fundamentalista, religiosa, violadora de los derechos humanos y que en este momento está efectuando una guerra abierta de agresión sobre Yemen y una intervención subterránea muy marcada en Siria, por no hablar de cómo ha fomentado en los últimos 50-60 años el fundamentalismo islámico, sí, más rancio. Fundamentalismo más, y todo más esto, fundamentalista. Y esto me recuerda, mira, es que cuando he visto la visita me recordaba el nodo aquí, el ta ta ta ta ta ta, ta. Las tradicionales relaciones hispano-árabes cuando visitaban aquí, sí, cuando sí. En la España del medio aislamiento visitaba el rey de Jordania o el rey de tú tal. recordaste en su tiempo, que creo que lo debes volver a hacer, el padre, que el rey de España cuando empezó don Juan Carlos se puede decir que no amasaba muchos millones, hoy sin embargo pues nadan en millones y eso, ¿quiénes fueron sus primeros prestamistas? Pues el primer prestamista fue la monarquía de Arabia Saudí, pero prestamista a fondo perdido, de hecho fue un préstamo monárquica. Que luego se convirtió poco menos en una apropiación indebida por parte de uno de los hombres más ricos del mundo actualmente, que cuando llegó aquí al trono pues tenía poco menos que una mano delante y una detrás. ¿Te refieres a Juan Carlos? Me refiero al emérito Juan Carlos el emérito, padre del preparado. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y ahí de ahí tan buenas relaciones. Y de hecho hoy salían algunos diciendo, no, la presencia de rey ha sido fundamental para cerrar ciertos contratos, tal, claro, en una monarquía feudal. Si llega un rey extranjero con el parabién del dictador rey tiránico local, pues normal que todos, claro, todos los que estaban a punto, pues se preparan allí para cerrar la firma, incluido esta vergonzosa firma. Sí, porque a ellos les gusta el tema también de verse con otros reyes, claro, la claro. corte, estas relaciones diplomáticas entre reyes, que a claro. lo mejor no disfrutan tanto, pues con a lo mejor presidentes no. que van y vienen de otros países. Sino no. con... Es otra cosa, es una cuestión de sangre. De sí, sí, les gusta. Como sí, iguales, de clase, claro, de casta, sí, de sangre, sí, sí, sí. Y también, pues, no deja de ser, pues, eso que cierta, no sé... pues lo mismo que aquí en la época de Franco, cada vez que venía un mandatario internacional, al principio pocos y luego cada vez más, pues sí, era un motivo de propaganda interna, ¿no? De estar integrado en el mundo, de ser sí, entre iguales, sí, de sí, estar sí. en... Claro, pues es... O sea, eso es, por supuesto, desde Occidente apuntalar a esas dictaduras. Oye, que esto que hay aquí son también dictaduras, pero bueno, que esas sí, son sí. dictaduras, se puede decir... Más dictaduras o dictaduras que no van de no dictadura, me refiero, que van de dictadura directamente y sin embargo son apuntaladas y agasajadas, igual que pasó aquí con Franco, con los Estados Unidos, cuando llegó el momento sí. y eso, pues son apuntaladas desde fuera. No, pero ¿no? está bien. Y eso, por supuesto, lo que hace es alargar la vida de estos y regímenes. De estas y las de aquí, claro. Algo más totalitarios que a estos, claro. Económicamente le viene muy bien a las de aquí, pero bueno, no deja de ser. A mí me gusta porque es el espejo del callejón del gato que demuestra la deformidad aberrante del discurso frente a la praxis, ¿no? El discurso del mundo claro, occidental es que... de defensa de los derechos es que... humanos, de no sé qué, cuál es la praxis. La praxis es dejar que los refugiados se mueran congelados en los campos de Europa y se apoyan a las peores dictaduras, a los peores gobiernos del mundo, a cambio de dinerito, mientras que luego en la tele pues no hablamos de no los derechos humanos, la democracia, los valores occidentales y oh, la amenaza fundamentalista resulta que es el zumbao de turno que escribe cuatro gilipolleces en internet y no un gobierno que lleva financiando este tipo de sí. cosas y fomentando la visión bueno, más rigorista perdón. Y pestilente sí, del sí. wahabismo que sí, es sí, sí. Arabia Saudí que lo lleva haciendo pero me 100 refiero, años no a... solo uh-huh. no solo lo financia fuera, es que claro, lo que claro. hace también entonces, aplicarlo allí. Lo también, que hace ¿no? es aplicarlo allí y recuerdo pues que allí, entre otras cosas, pues son ejecutadas gente que, uh-huh. que son de a lo mejor de alguna, pues eso, de alguna de estas cosas religiosas los un poco chis, por ejemplo, chis, allí son ejecutados, líderes chis que fue ejecutado sí. no hace mucho. Recuerdo que allí hace poco ejecutan a homosexuales, ejecutan a quien les da la gana. Hace poco no, ejecutaron, hace unos meses que lo comenté yo aquí, a 5 personas que sí. las decapitaron y sus cuerpos sin cabeza, fueron colgados de un helicóptero, fueron exhibidos, o sea, colgados sí, de un helicóptero, eso es donde va a visitar el Felipe y luego se echan las manos a la cabeza. Y mira, dentro sí. de los medios de comunicación salían en la gran recepción del embajador que hacían en la Embajada de España con el rey, con la colonia española de expatriados, pues salían hablando 3 o 4 ejecutivas o mujeres de ejecutivos diciendo, bueno, sí, bueno, aquí es un poco difícil, claro, sí, sí, sí, por ejemplo, no puedes salir sola a la calle, tal, vamos, o sea, ya, esos son los países con los que queremos estrechar lazos, mientras que acabarán estrechando el allí lazo estrechan los lazos pero al cuello de los que ahorcan. Pero si está el caso de este periodista bloguero que le han condenado a 1000 latigazos simplemente por escribir por internet. Que, no, y han ejecutado algún menor de edad incluso por supuesta subversión por hacer algún comentario en redes sociales hace unos meses. Pues, sí, hubo unas protestas en su día que fueron, vamos, reprimidas ahí fuera y muchos ejecutados. Es verdad que fue ese líder sí. que tengo religioso fue ejecutado por eso, acusado de unas protestas que hubo allí. Fíjate de lo poco que alguna vez a alguien se le ha ocurrido está claro que asomar la cabeza. Nuestro punto de vista es tan dictatorial y tan asqueroso la democracia española como el feudalismo árabe, ¿no? O sea, quizá el otro es bastante hombre, más lacerante, ¿no? Vamos a, sí, bueno, hay grados más, tampoco. Yo creo que no nos sí, gusta. Desde un fundamentalismo libertario no podemos caer tampoco. Claro, no, que es lacerante. Hombre, desde luego que entonces, yo aquí puedo ir tranquilamente por la calle si no me meto en problemas, me refiero ya muy profundos con el régimen, va a ser muy difícil que me vean la situación quería, por el estilo, me refiero. A lo que quería llegar es a doble o triple hipocresía, ¿no? Sí. En el sentido, ellos ponen unas normas supuestamente democráticas, ¿no? Que dicen, no, hay que respetar los derechos humanos, no podemos tener relaciones con gobiernos dictatoriales, vamos a bloquear a Cuba, vamos a bloquear a Venezuela, tal. Sin embargo, estos señores son nuestros amigos, nuestros aliados, Y además, sí, pero en todo, y ya no solo eso, sino también nuestra propia legislación, que no se puede vender armas a países en guerra, pero claro, no están considerando que Arabia Saudí está en guerra, ¿no? Porque son convenios firmados por el Estado español que tiene que respetar, que es no vender armas a países que están en conflictos bélicos, ¿no? Eso es un acuerdo que está tomado internacionalmente y demás. Claro, no se está considerando que Arabia esté en guerra con el Yemen y, por tanto, pues se les vende armas. Y ya es la hipocresía más indecente, por ejemplo, en otro tema que aquí ahora nos machacan los telediarios y parece que, bueno, que el Estado es el... el auténtico benefactor de las mujeres, la ley de violencia de género, el tema de las mujeres asesinadas que están todo el día aquí y tal. Y luego, sin embargo, mira, buenas relaciones con un lugar que, bueno, sinceramente, o sea, que vamos a hablar del papel de las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudí y en esas cosas. En la recepción de que había 200 personas aparecía una mujer. En el telediario salía y las imágenes es que eran, mira, de verdad. Ya el hecho de que la recepción, por ejemplo, a mí me llamó la atención que la recepción al monarca hispano por su amigo Salam era bajo techado, o sea, le estaban recibiendo, presentando armas y no era, yo que sé, no era en un aeropuerto, en un cuartel, uh-huh, en un campo, era bajo techado y eso denota también ya, o sea, una propia falta de confianza en su situación, ¿no? Es un aislamiento propio de régimen totalitario, sí, sí, que no se fía de nada ni de nadie, o sea, le estaban presentando pues varios cientos de soldados presentando armas en una especie de salón de actos cubierto de moquetas y de oros y dorados, pero bajo techo, que llamaba, uh-huh, la atención porque eran, no sé, era como un... Lo que ves en cualquier otro lugar. Desde luego no tenía desperdicio. O sea, yo veía a esa gente y decía, joder, lo más progresista, sensible y filantrópico que puede haber sobre la Tierra. El titular podía haber sido perfectamente: Felipe VI viaja a Mordor a vender 100.000 espadas a los orcos y a los Uruk-hai, ¿no? No, o viaja al siglo XIII, al califato Abasi, a venderles la pólvora. Yo, de todas maneras, ya iré zajando el tema y, bueno, también recordar eso, que no se malinterprete, no estamos aquí comparando ese horripilante régimen en el que decapitan a la gente y la llevan colgando en un helicóptero como si Occidente fuera aquí la hostia. O sea, me refiero a los presos que son ejecutados, por ejemplo, en Estados Unidos en la silla eléctrica, que les queman y les fríen ahí a fuego lento y tal, aunque luego no les lleven colgado en un helicóptero, les matan igual. O sea, que es que... Y encima no les dan ni ese único último placer de tomar la fresca. Ellos lo que no hacen, ellos lo que se quitan es de la cosmética, ¿sabes? Ellos asesinan a la gente, pero sin cosmética. En los proporción... ahorcan y luego los asoman por ahí. Luego, en otros sitios, los asesinan de otras maneras y parece que es... Pero bueno, un asesinato es un asesinato. En números absolutos, el primero que ejerce penas de muerte es China. El segundo es Estados Unidos y el tercero Arabia Saudí. China por motivos evidentes. En números relativos. Pero números relativos, en porcentajes, el país que más asesina es Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene apreciablemente menos población que España y ejecuta pues prácticamente tanta gente como Estados Unidos. Sí, en proporción, el más bestial es Arabia Saudí, el segundo Estados Unidos y China, no sé si es bastante bajo luego en proporción el China, porque claro, evidentemente pues tiene 1.400 millones de personas pues y creo que se ejecutan a 1.100 más o menos al año en China. No, si lo que hacen los de Arabia Saudí lo hicieran los venezolanos o los coreanos del norte, me gustaría ver a los tertulianos de la TDT. El Estado mexicano lo hace, y además sin juicio, y nadie habla del Estado mexicano. Sí, bueno, sí, pues mira, ya que dices, ya que estamos hablando de cosas, sí, de cosas de fuera, podemos enlazar con algunas cosas para que se vea la situación que hay en el mundo, ¿no? Y lo bien que van las cosas. El tema, por ejemplo, de lo que han llamado el gasolinazo de México, el tema de los motines recurrentes en las cárceles de Brasil con muerte de presos ya, vamos, por centenares prácticamente, decenas y decenas de ellos, ¿no? Que son noticias que están ahora mismo estas últimas semanas saliendo mucho en los telediarios. ¿Se puede comentar algo de eso? Salió también lo del Rana Plaza, también, las indemnizaciones. Es que hablamos de países democráticos, ¿eh? Nadie pone en duda. Pakistán en este es caso un país democrático, ¿no? ¿Eh? Que es Bangladesh. No, estoy hablando ahora mismo de México y de Brasil, que son supuestamente aceptados como democracias, como la democracia más grande de Sudamérica y todo esto, ¿no? México y Brasil, y vemos cómo están las cosas. Bueno, lo de México, pues bastante, con algunas cosas ya casi, ridículas, ¿no? Algunas cosas como el tema ese de un mandatario, un político que se acercó a un grupo de gente que estaba saqueando, les dijo que no saquearan, incluso él de su propio bolsillo les dio 20 euros a cada uno. O sea, son cosas ya que es que no sé cómo comentar eso, ¿no? Esa ridiculez. No sé si es que cogieron el dinero o se lo tiraron a la cara. Pues Mr. Marshall, ¿qué quieres que te diga? Sí. El político paternalista. Entonces, bueno, en lugares que están degradados y destruidos totalmente y la gente, pues eso, medra en la miseria, pues pasan estas cosas. Y cualquier cosa provoca un estallido en el que quien pone los muertos, desde luego, son la gente más pobre y encima son acusados de saqueadores y de poner en riesgo las cosas por llevarse mercancías, ¿no? Allí fue a repartirles euros. Lo de Brasil, pues mira, otro tanto de lo mismo. Otra de la supuesta gran democracia donde las cárceles son auténticos polvorines, donde, por supuesto, el Estado permite, me imagino que ahí habrá una corrupción de todos los policías, los funcionarios de prisiones, el ministro de Justicia y de todo, en los que tienen repartidas las cárceles entre diferentes, se puede decir, mafias de presos, ¿no? No organizaciones de presos, eso no es la COPEL ni la APRE ni nada parecido, sino directamente mafias con lo peor de la palabra, ¿no? Y bueno, pues es que lo que pasa de vez en cuando, pues acaba eso, pues con la muerte, se matan entre ellos y luego te viene la policía de decenas y decenas de gente que está presa, ¿no? Que está reclusa, en teoría cumplen una pena y no salen nunca. Eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Recuerda... Lo de Brasil llevan en dos semanas, lo que llevamos de enero, ha habido tres, bueno, iba a decir motines, yo no sé si realmente han sido motines o qué, ha habido ahí tres episodios... Es que, que tampoco es un motín, como se entiende aquí, de un motín en protesta de los presos, claro, contra la dirección de la cárcel, contra los carceleros, pidiendo la mejora de su situación, denunciando tropelías, denunciando malos tratos. No, no, son enfrentamientos entre las mafias por el reparto de poder que se hace desde la autoridad. Sí, desde los jefes que no están, que no están dentro, además. Claro, claro. Son órdenes que se dan para eliminar a los otros que controlan ciertos negocios. Sí, pero me refiero que es la autoridad, es el Estado el que decidirá quién manda en cada cárcel, me imagino. Efectivamente. Entonces, como el Estado no puede hacer, digamos, entrar la policía ametrallando, aunque si tiene que hacerlo, lo hará. Que no puede. Eso lo ha hecho unas cuantas veces. No lo hacen las cárceles, lo hacen las favelas. Ah, vale. Lo hacen antes, ¿no? Y una vez en la cárcel, incluso, bueno, entonces como el Estado, pues quedaría un poco escandaloso que entrase la policía ametrallando a la gente en las cárceles, porque claro, si la gente dentro de las cárceles está cometiendo delitos, es responsabilidad de la policía. La policía puede ametrallar a la gente en las favelas porque supuestamente están cometiendo delitos, ¿no? Brasil. Pues aquí, este tema va a eso, en el control de la autoridad estatal, no me refiero a la autoridad de la mafia, que habrá dicho, pues ahora hay que purgar estos porque nos han salido ranas o por lo que sea, o porque ahora quiero que el negocio lo lleven estos otros. No sé si de una manera o de otra, pero desde luego con su responsabilidad y de luego con la quiescencia en que eso sea dirigido y sea repartido, pues de esa manera, ¿no? En 15 días ha habido tres episodios de estos. Son recurrentes. Y claro, ya, bueno, cuando lees los datos así más, digamos, económicos, ¿no? Pues son cárceles que tienen una superpoblación de cuatro veces más los presos que deberían tener, etcétera, etcétera. Recordemos que Brasil se ha gastado la millonada y millonada y millonada en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales y en todas las mierdas estas que han estado preparando. Y, sin embargo, no tiene ni siquiera para tener a los presos en unas condiciones, bueno, iba a decir humanas, pero ninguna cárcel. Ni a los presos ni a los no presos. Ya. La gente en condiciones no está. Ahora hablaremos de la gran justicia social que hay allí y que hay aquí. Esto nada, mira. Y lo de México también está relacionado porque, claro, Pemex es monopolio del Estado, donde curiosamente están todos los presidentes mexicanos, tanto el actual como los anteriores, tienen chanchullos con Pemex, que era la petrolera mexicana, ¿no? Entonces, hasta ahora tenían subvencionado el petróleo en México, la gasolina la tenían subvencionada, entonces tenían precios pues bastante bajos, incluso, ¿no?, para el nivel de vida mexicano, en el sentido de lo que es el precio del petróleo en las gasolineras y demás. Entonces ahora han decidido pues que esas subvenciones se las querrán gastar en otras cosas y, claro, la gente más pobre es la que se ve afectada, evidentemente, porque ante la subida del petróleo no es, a veces podemos pensar, bueno, yo no tengo coche, no, es que encarece la alimentación, encarece absolutamente todo, ¿no? Porque en nuestras sociedades todo es transportado a través del consumo de petróleo, entonces absolutamente todo sube y por eso es que estallidos tampoco hay que justificarlos por una cosa concreta, o sea, la injusticia es flagrante, la injusticia social, la situación de la gente de abajo es desesperada. Hablamos de México, que sabemos lo que hay ahí entre el Estado y el narco, los dos aliados, matanzas, la gente que protesta, la gente concienciada es masacrada, como estos estudiantes no desaparecidos, como todos los líderes en toda Sudamérica, líderes indígenas, líderes comunitarios, líderes que protestan contra la destrucción medioambiental, pidiendo derechos sociales, sindicalistas laborales, todos son ejecutados por el poder y por los paramilitares y por los policías en sus ratos libres, ¿no? Entonces es que la situación es desesperada, es normal que de vez en cuando, pues lo raro es que no pase más a menudo, eso es lo que hay que preguntarse, ¿por qué no pasa más a menudo, no? Son, claro, como está borrado todo, no existe un movimiento realmente contrario al capitalismo que tenga su propia, como decimos, su propio ideario, sus propios valores y que abogue por un mundo más o menos concreto, por un futuro más o menos concreto de libertad, de igualdad, de tal. Por eso estos son motines en los que la gente son masacrados como auténticos conejos, ¿no? Y tampoco se piden cosas concretas y es la desesperación, la desesperación de los depauperados y de la gente que no tiene realmente. Es lo triste. No hay un pensamiento ni un hilo conductor hacia ningún sitio. Ni un fin que pueda orientar o pueda guiar a la gente que esté en contra de... Realmente así, la humanidad está huérfana por eso. Por un eso es lo que falta. Que pueda servir de... Bueno, iba a decir de guía, aunque me gusta la palabra guía, sino como fin, bueno, como pues, meta, mira. Como... No sé. Pero no, desde luego... Simplemente, Esta fantochada de el capitalismo de rostro humano, otro mundo es posible, desde luego esa fantochada promocionada por estos partiduchos que lo único que quieren es llegar al poder, no, hagamos un capitalismo distinto, hagamos un capitalismo humano. El capitalismo, por definición, no puede ser humano, no puede ser distinto, el capitalismo es lo que es. Entonces, humano si es porque quieren... son humanos los que lo padecen.